No obstante, dado que casi ninguno de mis pacientes puede o desea darme los nombres de los miembros de su consejo, ellos tienden a llamarlos, él más que ella, a pesar de una falta de apariencia de género. Sus espíritus guías, por otro lado, son representados como masculinos o femeninos entre los pacientes. Volviendo a la figura 8, el lector notará que la mesa del consejo se encuentra hacia la parte posterior de la rotonda. El alma B se para directamente en el centro del salón. La mayoría de mis pacientes dicen, nosotros destacamos el respeto. No estoy seguro que ellos tengan elección. En realidad he tenido almas avanzadas sentadas en uno de los extremos de la mesa con su consejo, pero eso es poco común y considerado presuntuoso por la mayoría de las almas. Cuando me dicen que no hay mesa y que los mayores desean que mi paciente se una a ellos de manera informal, yo sé que estoy trabajando con un alma altamente desarrollada que está aproximada a un estatus de guía. Las almas muy jóvenes, que han estado en la Tierra menos de 5 veces, ven su consejo de manera diferente que todos mis otros pacientes, como lo ilustra la siguiente cita. Hay 4 de nosotros que juegan mucho. Hacemos cosas tontas cuando nuestro profesor, Minari, no está cerca. Mis amigos y yo nos tomamos las manos cuando nos llevan a ver 2 personas importantes. Vamos a un lugar que tiene colores brillantes por todas partes. Hay un hombre y una mujer sentados en 2 sillas de espaldar alto con grandes sonrisas en sus caras. Ellos acaban de terminar con un pequeño grupo de muchachos que nos rodean cuando se van. Esta pareja, calculo, está alrededor de los 30 años. Parecen ser nuestros padres, son cariñosos y amables y nos invitan a seguir. Ellos solo preguntan unas cuantas cosas sobre si la estamos pasando bien y qué nos gustaría hacer en nuestra próxima vida. Nos han pedido poner mucha atención a todo lo que nos dice Minari. Es como Navidad en un gran almacén con 2 santas. El hecho de que más de un alma pudiera comparecer ante una reunión del consejo estipula sin duda alguna que el sujeto es considerado todavía un alma niño. Yo aprendí que estos individuos han estado en la Tierra solamente una vez antes de su vida presente. Según mis apreciaciones, en algún momento entre la segunda y la quinta vida esta clase de escena del consejo es alterada. Un paciente que justo había hecho esta transición exclamó, «¡Oh, cuántas cosas han cambiado! Esta reunión es más formal que la última vez. Estoy un poco ansioso. Hay una larga mesa y estoy describiendo mis progresos a 3 mayores. Es igual que si hubiera presentado un examen recientemente y estuviera averiguando la calificación». Los pacientes típicos asisten a consejos de entre 3 y 7 miembros. Un alma avanzada podría tener de 7 a 12 representantes. En cualquier forma, esta no es una regla general. Sin embargo, como las almas se desarrollan y se vuelven más complejas, ellos parecen requerir más especialistas en sus paneles. He encontrado que esas almas menos desarrolladas son usualmente incapaces de diferenciar entre los miembros individuales de los consejos, excepto por su presidente y quizás algún otro mayor en la mesa. Esos 2 mayores parecen ser los más comprometidos con el caso, mientras que los otros, que no cuestionan directamente al alma, son bastante nebulosos en el fondo. Eso me hace caer en cuenta que existe alguna clase de protocolo asociado con el orden de los puestos. Los miembros se organizan ellos mismos en una línea, con los participantes menos activos al final de la mesa. Casi siempre hay un presidente sentado en el centro, directamente frente al alma. Este mayor es el principal interrogador y puede también considerarse como el director o moderador. El número de miembros del consejo que asiste a estas reuniones puede cambiar cada vez que alguien comparece, dependiendo de las circunstancias de la vida recién vivida y de la persona que viene. Nuestro presidente y quizás 1 o 2 de los otros mayores, están normalmente presentes durante grandes espacios de tiempo entre varias vidas. Otro aspecto curioso de este procedimiento es que los miembros de un mismo grupo de almas comparecen ante consejos diferentes. Yo supongo que esto es debido a los diferentes aspectos del carácter de cada alma y su estado de desarrollo. Mis pacientes son incapaces de explicarme la razón por la que esto es así. Cuando un paciente me dice que un miembro de su consejo ha reaparecido en el panel después de una ausencia que involucra varias vidas, o si un nuevo miembro ha aparecido, yo lo anoto. Un paciente de sexo masculino me dijo, después de mi última vida, vi una mujer nueva haciendo parte como miembro en mi consejo. Ella no era severa, pero sí suavemente crítica de mi continua insensibilidad con las mujeres en mis vidas pasadas. Ella está aquí para ayudarme a desarrollar un plan para superar mi tendencia a rechazar a las mujeres de mi vida, ya que eso está impidiendo mi desarrollo. Aparentemente algunos especialistas vienen algunas veces a nuestros paneles, para prestar su experiencia si continuamos cayendo en los mismos errores. Mientras se presentaba ante tres mayores, el paciente comentaba: solo el director en el centro me habla. El mayor de mi izquierda emana una tibia y benevolente energía hacia mí, mientras que el de la derecha me envía serenidad. Es como si yo necesitara tranquilidad en este momento porque estamos hablando sobre mi encubrimiento de emociones enfadadas en la vida. Otra de mis pacientes me explicaba lo que había estado pasando en sus recientes reuniones del consejo de la siguiente manera: después de muchas de mis vidas, mi consejo ha cambiado de 3 a 4 miembros. A veces 3, a veces 4. He notado que este cuarto miembro parece tener un color plateado, mientras que los otros 3 tienen profundos colores violeta. Yo le llamo mi consejero para la confianza. Invariablemente, cuando le veo sentado en el panel, ya sé que voy a tener una conferencia sobre mi falta de confianza. Él me dice que soy un alma reticente, miedosa de enfrentarme con otros, aun cuando yo sé que es lo correcto. Yo le digo lo temerosa que me siento en la tierra y él me explica suavemente que cuando yo extienda mi personalidad, me volveré gratamente querida y apreciada. Tengo miedo a la confrontación y a las vidas de adversidad. Él me dice: nunca te damos más de lo que puedes manejar, mantente extendiéndote, tienes mucho para dar. Esta paciente escogió ser una mujer de estatura pequeña y rasgos ordinarios en su vida presente, en lugar de aceptar una tentadora oferta de elegir otro cuerpo como una belleza deslumbrante. Ella me contaba que esperaba que este plateado consejero de confianza estuviera feliz con este reto adicional, además de que ella había aceptado una vida con padres que la empequeñecían y devaluaban mientras estaba creciendo. Yo le preguntaba a esta paciente por qué la simple declaración de este miembro plateado del consejo había sido su mayor apoyo durante los recientes siglos pasados. Ella replicaba: lo que se gana por cada vida difícil, se gana para toda la eternidad. Mientras un guía personal analiza cómo hemos priorizado nuestros objetivos y estudia cada paso después de la vida, nuestros mayores hacen más preguntas de tipo de apreciación global. El consejo no solamente pregunta por nuestra vida pasada más inmediata. Muchas preguntas abarcan el total de nuestras vidas y cubren el espectro más grande de nuestros progresos hacia el automejoramiento. Los mayores desean explorar si estamos desarrollando nuestro potencial. Yo he llegado a creer que el comité es cuidadosamente balanceado por ciertos mayores cuyo carácter y antecedentes tienen alguna clase de relación con las almas que vienen a comparecer ante ellos. Algunas veces descubro una afinidad personal entre un mayor y uno de mis pacientes. Mayores individuales parecen identificarse con un carácter de alma, esfuerzos y debilidades, intereses y propósitos. A pesar de lo que acabo de decir, debo agregar que la gran mayoría de personas en hipnosis no se sienten realmente cercanas a los mayores en sus consejos. Ellos tienen reverencia y veneración por ellos, pero no el profundo afecto que despliegan hacia sus guías espirituales. Esta es la razón por la que el siguiente caso es excepcional. Caso 26. Doctor N ve algunas caras nuevas en su consejo desde la última vez que fue ante ellos. P. Con una aspiración repentina y luego un profundo suspiro de placer por fin. Rendar ha regresado, oh. Estoy tan contento de verlo de nuevo. Doctor N, ¿quién es Rendar? Nota: el paciente está agitado y no responde. Doctor M, ahora, respire profundamente de nuevo y relájese para que juntos podamos descubrir qué está pasando. ¿Dónde está sentado Rendar? P, a la izquierda del centro de la mesa. Todavía meditando. Ha sido tanto tiempo. Doctor N, ¿cuántos años terrestres han pasado desde la última vez que vio a Rendar? P. Con lágrimas, después de una larga pausa, unos 3.000 años. Doctor N, eso debe representar una multitud de vidas para usted. ¿Por qué Rendar ha estado alejado por tanto tiempo? P. Todavía lloroso, pero recobrando la compostura, usted no entiende el significado de que él regrese a mi consejo. Rendar es muy viejo y sabio. Él es pacífico. Ha estado conmigo desde antes de mis ciclos terrestres vidas pasadas. Había numerado tantos. Rendar me dijo que me mostraba como una gran promesa y me desarrollaba rápidamente, estaba recibiendo asignaciones de importancia. Y entonces, el paciente se detiene, ahogándose de nuevo. Doctor N, suavemente, lo está haciendo bien. Por favor, sigamos, dígame lo que está pasando. P. Después de otra larga pausa, yo caí en desgracia. Caí en las trampas en que muchos caemos. Yo crecí muy seguro de mi poder. Asumir posiciones de autoridad sobre los demás fue divertido. No importaba la clase de cuerpo que tuviera. Me volví autoindulgente y egoísta vida tras vida. Rentar me había advertido que redujera la velocidad de mis progresos y yo le hice promesas que no cumplí. Tantas vidas desperdiciadas. Yo malgasté oportunidades. Y corrompí mi conocimiento y poder. Doctor N. Bien, obviamente las cosas han cambiado o de lo contrario Rentar no estaría aquí. He estado trabajando muy duro para mejorar los últimos 500 años. Para cuidar a los demás, para comprometerme en el servicio al prójimo, para sentir compasión y conocer mi recompensa. Rentar regresó. El paciente comienza a temblar violentamente y no puede hablar. Doctor N. Después de un descanso donde hago lo posible por tranquilizar a este paciente, ¿qué fue lo primero que le dijo Rentar en el momento que usted lo vio después de esa larga ausencia? Él me dirigió una cálida sonrisa y me dijo: es bueno trabajar contigo de nuevo. Doctor N. ¿Solo eso? ¿Nada más? No es necesario. Yo sentí el poder de su gran mente y supe que de nuevo, una vez más, él tenía confianza en mi futuro. Doctor N. ¿Qué le dijo usted? Juró no resbalar nuevamente. El color de Rentar fue reportado como una toga violeta fosforescente. El vestido usado tanto por los guías como por los miembros del consejo es casi siempre una toga. Algunas veces es descrita como una túnica. Los espíritus no necesitan ropas ni requieren construcciones para vivir en el mundo del espíritu. Como muchas otras imágenes que las personas tienen de su vida espiritual, esta también es metafórica. Como energía pura, los mayores presentan profundas sombras púrpuras, pero el color de sus ropas puede ser diferente. El simbolismo de usar togas confiere dignidad, honor y un cierto sentido de historia en las personas que se reportan ante ellos. La gente asocia las togas con el campo de las leyes, academias y teología en la sociedad humana. Hay muchas pistas que un terapeuta puede obtener de las preguntas hechas a pacientes hipnotizados, con relación al color de las togas usadas por cada mayor en su consejo. Esas togas aparecen para la edificación de las almas de la tierra. Cuando empecé a reunir información sobre la variedad de colores de las togas, asumía que esas diferencias de color conferían algún tipo de estatus o rango del miembro del consejo en la mente de las personas. Durante mis recientes investigaciones a este respecto, he formulado preguntas basadas en mi falsa concepción acerca de la autoridad. Encontré que la ropa usada por esos seres, su posición en la mesa y el grado de participación de cada miembro del consejo no era jerárquico. Los colores de toga más comúnmente vistos por mis pacientes son blanco y púrpura. Dado que estos colores son opuestos en el espectro de color, esto podría parecer una incongruencia, sin embargo, como lo explicaba el caso 19, el blanco es energía receptiva para los principiantes, al mismo tiempo que es un color de transferencia o intervención por senderos avanzados del pensamiento. La energía blanca de las almas más jóvenes representa un proceso continuo de autolimpieza y renovación. Para los más avanzados significa pureza y claridad. La razón por la que togas blancas son vistas frecuentemente en los miembros del consejo y en los guías a la entrada del mundo del espíritu es porque aquí el blanco representa la transmisión de conocimiento y sabiduría. Togas blancas de energía, al igual que una aureola o aura blanca alrededor de un ser iluminado, significa armonía y alineación del pensamiento con la energía universal. El púrpura es el color de la sabiduría y del profundo entendimiento. Los miembros del consejo con togas púrpuras o violetas reflejan su habilidad, nacida de una vasta experiencia, para manejar con benevolencia y amor los deslices de las almas que comparecen ante ellos. Esos colores de energía reflejados en la toga de un mayor tienen una calidad idealista de perfección conferida a ellos por mis pacientes. Togas negras jamás son vistas, solo una vez con cierto paciente temeroso que llamaba a los mayores jueces cuando se aprestaba a entrar a la cámara del consejo. Una vez dentro, creo, ninguna alma visualiza este espacio como una sala del tribunal. Capuchas, birretes y gorras, teniendo todas un sabor anticuado, pueden ser visualizadas en los mayores. Las capuchas son usualmente echadas hacia atrás de las cabezas, lo cual es menos ominoso para quien los ve. Esas visualizaciones me recuerdan una orden religiosa como los dominicos que usan capuchas con togas blancas. Esas influencias terrenales de togas y túnicas hechas de tela se remontan a lo largo de nuestra historia. Los vestidos y otros atavíos, que según mis pacientes, usan los mayores, engendran respeto y reverencia hacia esos seres sabios, quienes como oráculos, interpretan los eventos en la existencia de las almas. El siguiente caso es un alma de nivel primero, que acaba de entrar a la Cámara del Consejo después de su última vida finalizada en 1937. Caso 27. Doctor N. ¿Cuántos miembros hay en su Consejo de Mayores? P. Yo prefiero llamarles los sabios. Hay 6 sentados en la mesa. Doctor N. Explíqueme la forma en que cada sabio está vestido y dígame su impresión de lo que ve. P. Pausa bien, el del centro está usando una toga púrpura y los otros son blancos mezclados con púrpura. A. Excepto la que está en el extremo derecho. Ella es más blanca con un toque de amarillo. Está más animada conmigo que los otros. Doctor N. ¿Qué significan todos esos colores para usted? P. Eso depende del tipo de vida que acabo de vivir. El sabio de blanco a la derecha quiere que yo vea las cosas más claramente. La persona de toga amarilla tiene algo que ver con mi envío y recepción de apoyo. Pero, yo no sé qué tiene eso que ver conmigo ahora. Recuerdo a alguien más usando una toga roja que estaba en su lugar hace 2 vidas. Eso fue cuando regresé a casa al mundo del espíritu, después de ser lisiado físicamente. Doctor N. ¿Qué pensó cuando vio su toga roja hace 2 vidas? P. Es físico, un cuerpo orientado de color. El rojo distribuye influencias kármicas envolviendo ese cuerpo. Yo estaba realmente desgastado y disgustado después de esa vida. Había un sabio usando color verde entonces, ahora no lo veo. Doctor N. ¿Por qué verde? P. Ellos tienen experiencia para sanar. Mental y físicamente. Doctor N. ¿Y usted ve a menudo esos colores en las togas de los sabios? P. De hecho, no. Usualmente, los veo a todos usando las mismas tonalidades de color púrpura. Creo que esta vez estaba recibiendo algunos mensajes especiales. Doctor N. Vamos a hablar del ser vestido de púrpura en la mitad. ¿Usted cree que es alguien importante? P. Se ríe de mí y, todos ellos son importantes. Doctor N. Está bien, quiero decir alguien más importante para usted que los demás. P. Sí, es el líder. Él dirige las cosas. Doctor N. ¿Por qué piensa que es así? P. Porque los otros parecen deferentes con él. Él conduce las cosas, la mayoría de los otros parecen hablar a través de él. Doctor N. ¿Usted sabe su nombre? P. Risas de ninguna manera. Nosotros no estamos en el mismo círculo social aquí. Doctor N. ¿Cómo se abre la reunión para usted? P. El director me dice bienvenido, estamos contentos de tenerlo con nosotros de nuevo. Doctor N. ¿Qué contesta usted? P. Gracias, pero estoy pensando, ojalá que todo salga bien. Doctor N. ¿Qué clase de pensamientos capta del presidente, quien parece estar dirigiendo las cosas? P. Él no quiere hacerme sentir muy inferior ante los sabios, ni que crea que no puedo hablar con ellos. Esta reunión es por mí, entonces él dice, ¿cómo se siente acerca de sus progresos desde la última vez que nos vimos? ¿Aprendió algo nuevo de lo que podamos hablar? Pausa. Esta es la forma como se inician las reuniones. Ellos desean escuchar lo que tengo que decir. Doctor N. ¿Se siente más tranquilo ahora? P. Sí. Doctor N. Deme una idea de cómo pasan las cosas. P. Pausa. Empezamos con lo que hice bien. Yo tenía en mi vida pasada una exitosa compañía que empleaba muchas personas. Yo estoy visualizando esto en mi mente. Quiero darles una buena impresión contándoles acerca de mis contribuciones de caridad, usted sabe, mis buenos actos. Pausa. Entonces la conversación se dirige a la forma en que manejé mi compañía, mi inhabilidad para evitar conflictos, tales como desacuerdos y disgustos con mis empleados. El paciente está agitado. Es muy frustrante. Y estoy trabajando en esto. Pero entonces se detiene. Doctor N. Siga, por favor. ¿Su guía le colabora de alguna forma con esto? P. Mi guía Joaquín habla detrás de mí. Él resume las más importantes partes de mi vida y mis objetivos para contribuir a la sociedad empleando gente durante la depresión. Doctor N. Eso me parece bien. ¿Está usted contento con la forma en que Joaquín está presentándolo ante los sabios? P. Bueno, sí. Él declara lo que deseaba hacer y lo que realmente sucedió. Su tono es sereno. Joaquín no me defiende o alaba, simplemente relata mi participación en los eventos durante una época difícil en América. Doctor N. ¿Usted piensa en Joaquín como su abogado defensor? P. Abruptamente no, así no son las cosas aquí. Doctor N. ¿Es Joaquín objetivo en el resumen de su vida? P. Sí, pero el comienzo es difícil. Estoy dirigiendo mis pensamientos hacia que también actúe con mi familia, sin embargo esta clase de pensamientos se mezclan con mi vida profesional. No consigo sacar a mis empleados de mi mente. Eso me fastidia realmente, Joaquín está tranquilo ahora, no quiere interferir con mis pensamientos. Doctor N, entonces vamos a enfocarnos en los pensamientos entre usted y su consejo de sabios, por favor continúe. Yo trato de anticipar sus preguntas. Sé que disfruté acumulando posesiones materiales en mi vida. Ellos quieren preguntarme por qué y yo les digo que me hacía sentir valorado como persona, pero pasé sobre la gente. Entonces ellos plantean situaciones similares en mis vidas anteriores. ¿Y si considero que estoy haciendo lo correcto? Doctor M, ¿usted cree que al sondear sus acciones del pasado ellos están poniendo en riesgo el resumen de su vida presente de alguna forma? P. No, no hay esa intención en sus preguntas. Yo estoy bien con esto, pero ahora mi mente está corriendo y pienso en mi trabajo de caridad de nuevo como algo que debo enfatizar. Se detiene. Doctor N. Animándolo, dígame qué sucede después. P. El sabio del centro. Su mente poderosa me envuelve. Doctor N. ¿Qué le comunica exactamente? P. Lentamente, esto es lo que escucho en mi mente, Manuel, no estamos aquí para juzgarte, castigarte o atropellar tus pensamientos.